de un besito. Ella me dijo sí, y todo su amorcito. Tal vez lo recibí, pero su cochecito no lo quiere prestar. Pues dice que soy golpe y se lo puedo chocar. No lo quiere prestar, no lo quiere prestar. Se lo pedí mil veces y no lo quiere prestar. Solo quiere prestar, solo quiere prestar. Ay, se lo pedí mil veces y no lo quiere prestar. Ay, ay, ay, no me lo quiere prestar. Buena, mamacita. Cosita buena. Ella me dijo sí, y todo su amorcito. También lo recibí, pero su cochecito no lo quiere prestar. Pues dice que soy torpe y se lo puedo chocar. No lo quiere prestar, no lo quiere prestar. Se lo pedí mil veces y no lo quiere prestar. No lo quiere prestar, no, no. No lo quiere prestar, no, no, no. Se lo pedí mil veces y no lo quiere prestar. Aunque sea un ratito, no lo quiere prestar, no lo quiere prestar. Se lo pedí mil veces y no lo quiere prestar. No lo quiere prestar, no lo quiere prestar. Se lo pedí mil veces y no lo quiere prestar. Ay, ay, ay. Dijiste una vez que no me olvidarías.